página 47, El Jorobadito. Los diversos y exagerados rumores desparramados con motivo de la conducta que observé en compañía de Rigoletto, el jorobadito, en la casa de la señora X, apartaron en su tiempo a mucha gente de mi lado. Sin embargo, mis singularidades no me acarrearon mayores desventuras de no perfeccionarlas estrangulando a Rigoletto. Retorcerle el pescuezo a Jorobadito ha sido de mi parte un acto más ruinoso e imprudente para mis intereses que atentar contra la existencia de un benefactor de la humanidad. Se ha echado sobre mí la policía, los jueces, los periódicos. Y esta es la hora en que aún me pregunto, considerando los rigores de la justicia, si Rigoletto no estaba llamado a ser un capitán de hombres, un genio o un filántropo. De otra forma, no se explican las crueldades de la ley para vengar los fueros de un insigne piojoso al cual, para pagarle de su insolencia, resultarán insuficientes todos los puntapiés que pudieran suministrarle en el trasero una brigada de personas bien nacidas. No se me oculta que sucesos peores ocurren en el planeta, pero esta no es una razón para que yo deje de mirar con angustia las leprosas paredes del calabozo donde estoy alojado a la espera de un destino peor. Pero estaba escrito que de un deforme debían provenir tantas dificultades. Recuerdo, y esto había de información para los aficionados a la teosofía y a la metafísica, que desde mi más tierna infancia me llamaron la atención los contrahechos. Los odiaba, al tiempo que me atraían, como detesto y me llama la profundidad abierta, bajo la balconada de un noveno piso, a cuyo barandal me he aproximado más de una vez con el corazón temblando de cautela y delicioso pavor. Y así, como frente al vacío no puedo sustraerme al terror de imaginarme cayendo en el aire con el estómago contraído en la asfixia del desmoronamiento, en presencia de un deforme no puedo escapar al nauseoso pensamiento de imaginarme corcovado, grotesco, espantoso, abandonado de todos, hospedado en una perrera, perseguido por traílas de chicos feroces que me clavarían agujas en la jiba. Es terrible, sin contar que todos los contrahechos son seres perversos, endemoniados, protervos, de manera que al estrangularlo a Rigoletto, me creo con derecho a afirmar que le hice un inmenso favor a la sociedad, pues he liberado a todos los corazones sensibles como el mío de un espectáculo pavoroso y repugnante, sin añadir que el jorobadito era un hombre cruel, tan cruel que yo me veía obligado a decirle todos los días: «Mira, Rigoletto, no seas perverso. Prefiero cualquier cosa a verte pegándole con un látigo a una inocente cerda. ¿Qué te ha hecho la marrana? Nada. ¿No es cierto que no te ha hecho nada?» «¿Qué se le importa?», respondía. «No te he hecho nada y vos, con tu más obstinado, cruel, desfogás tus furores en la pobre bestia. Como me embrome mucho, la voy a rociar de petróleo a la chancha y luego le prendo fuego». Después de pronunciar estas palabras, el jorobadito descargaba latigazos en el crinudo lomo de la bestia, rechinando los dientes como un demonio de teatro. Y yo le decía: «Te voy a retorcer el pescuezo, Rigoletto. Escucha mis paternales advertencias. Rigoletto, te conviene. Predicar en el desierto hubiera sido más eficaz». Se regocijaba en contravenir mis órdenes y en poner en todo momento en evidencia su temperamento sardónico y feroz. Nota a pie de página. Sardónico, burlón, irónico. Se llamaba también así a la risa provocada por una contracción de los músculos faciales. La palabra deriva de una planta de Cerdeña llamada sardonia, cuyo jugo contrae los músculos de la cara imitando la risa. Inútil era que prometiera zurrarle la badana, Nota al pie de página, golpear, expresión coloquial española. Vuelvo al texto. O hacerle salir la joroba por el pecho de un mal golpe. Él continuaba observando una conducta impura. Volviendo a mi actual situación, diré que si hay algo que me reprocho, es haber recaído en la ingenuidad de confesar semejantes minucias a los periodistas. Creía que las interpretarían, mas heme aquí ahora, abocado a mi reputación menoscabada, pues esa gentuza lo que menos ha escrito es que soy un demente, afirmando con toda seriedad que bajo la trabazón de mis actos se descubren las características de un cínico perverso. Ciertamente que mi actitud en la casa de la señora X, en compañía del jorobadito, no ha sido la de un miembro inscripto en el almanaque de Gotha. Nota al pie, almanaque de Gotha, anuario genealógico de la nobleza europea que se publicó en la ciudad de Gotha, Alemania, desde 1763 hasta 1944. Vuelvo al texto. Al menos no podría afirmarlo bajo mi palabra de honor. Pero de ese extremo al otro, en el que me colocan mis irreductibles enemigos, media una igual distancia de mentiras e incomprensión. Mis detractores aseguran que soy un canalla monstruoso, basando esta afirmación en mi jovialidad al comentar ciertos actos en los que he intervenido, como si la jovialidad no fuera precisamente la prueba de cuán excelentes son las condiciones de mi carácter y qué comprensivo y tierno al fin y al cabo. Por otra parte, si hubiera que tamizar mis actos, ese tamiz a emplearse debería llamarse sufrimiento. Soy un hombre que ha padecido mucho. No negaré que dichos padecimientos han encontrado su origen en mi exceso de sensibilidad, tan agudizada que cuando me encontraba frente a alguien he creído percibir hasta el matiz del color que tenían sus pensamientos, y lo más grave es que no me he equivocado nunca. Por el alma del hombre he visto pasar el rojo del odio y el verde del amor como a través de la cresta de una nube de rayos de luna, más o menos empalidecidos por el espesor distinto de la masa acuosa. Y personas hubo que me han dicho: ¿recuerda cuando usted hace 3 años me dijo que yo pensaba en tal cosa? No se equivocaba. He caminado así entre hombres y mujeres, percibiendo sus furores que encrespaban sus instintos y los deseos que embaraban sus intenciones, sorprendiendo siempre en las laterales luces de la pupila, en el temblor de los vértices de los labios y en el erizamiento casi invisible de la piel de los párpados, lo que anhelaban, retenían o sufrían. Y jamás estuve más solo que entonces, que cuando ellos y ellas eran transparentes para mí. De este modo, involuntariamente, fui descubriendo todo el sedimento de bajeza humana que encubren los actos aparentemente leves, y hombres que eran buenos y perfectos para sus prójimos fueron, para mí, lo que Cristo llamó sepulcros encalados. Lentamente se agrió mi natural bondad, convirtiéndome en un sujeto taciturno e irónico. Pero me voy apartando precisamente de aquello a lo cual quiero aproximarme, y es la relación del origen de mis desgracias. Mis dificultades nacen de haber conducido a la casa de la señora X al infame Corcovado. En la casa de la señora X, yo hacía el novio de una de las niñas. Es curioso, fui atraído insensiblemente a la intimidad de esa familia por una hábil conducta de la señora X, que procedió con un determinado exquisito tacto y que consiste en negarnos un vaso de agua para poner a nuestro alcance y, como quien no quiere, un frasco de alcohol. Imagínense ustedes lo que ocurriría con un sediento, oponiéndose a las palabras de mis deseos. Incluso hay testigos. Digo esto para descargo de mi conciencia. Más aún, en circunstancias en que nuestras relaciones hacían prever una ruptura, yo anticipé seguridades que escandalizaron a los amigos de la casa. Y es curioso, hay muchas madres que adoptan este temperamento en la relación que sus hijas tienen con los novios, de manera que el incauto, si en un incauto puede admitir su minuto de lucidez, observa con terror que ha llevado las cosas mucho más lejos de lo que permitía la conciencia social. Y ahora volvamos al jorobadito para deslindar responsabilidades. La primera vez que se presentó a visitarme en mi casa, lo hizo en casi completo estado de ebriedad, faltándole el respeto a una vieja criada que salió a recibirlo y gritando a voz en cuello, de manera que hasta los viandantes que pasaban por la calle podían escucharle. ¿Y dónde está la banda de música con que deberían festejar mi hermosa presencia? ¿Y los esclavos que tienen que ungirme aceite? ¿Dónde se han metido? ¿En lugar de recibirme jovencitos con orinales, me atiende una vieja desdentada y hedionda? ¿Y esta es la casa en la cual usted vive? Y observando las puertas recién pintadas, exclamó enfáticamente: pero esto no me parece una casa de familia, sino una ferretería. Es simplemente asqueroso. ¿Cómo no han tenido la precaución de perfumar la casa con esencia de nardo sabiendo que iba a venir? ¿No se dan cuenta de la pestilencia de aguarrás que hay aquí? ¿Reparan ustedes en la catadura del insolente que se había posesionado de mi vida? Lo cual es grave, señores, muy grave. Estudiando el asunto, recuerdo que conocí al contrahecho en un café. Lo recuerdo perfectamente. Estaba yo sentado frente a una mesa, meditando con la nariz metida en mi taza de café, cuando al levantar la vista distinguí a un jorobadito con los pies a dos cuartas del suelo. Y en mangas de camisa, observábame con toda atención, sentado del modo más indecoroso del mundo, pues había puesto la silla al revés y apoyaba los brazos en el respaldo de esta. Como hacía calor, se había quitado el saco y así, descaradamente, en cuerpo de camisa, nota al pie, en cuerpo de camisa, en mangas de camisa, vuelvo al texto, giraba sus renegridos ojos saltones sobre los jugadores de billar. Era tan bajo que apenas si sus hombros se ponían al nivel de la tabla de la mesa, y como les contaba, alternaba la operación de contemplar la concurrencia con la no menos importante de examinar su reloj pulsera, cual si la hora que éste marcara le importara mucho más que la señalada en el gigantesco reloj colgado del muro del establecimiento. Pero lo que causaba en él un efecto extraño, además de la consabida corcova, era la cabeza cuadrada y la cara larga y redonda, de modo que por el cráneo parecía un mulo y por el semblante un caballo.